La verdad, tengo varias preguntas para ti, José Michael Jackson. Uno, ¿sabes dónde que yo conocí Dragon Ball? Pues la pregunta es fácil. Me nació en 2023 cuando que yo hice mi primer grito. Es de Dragon Ball, de esta película, en 2018.